Quieres cruzarte una calle tú solo y tus padres contigo no están. Mejor anda por la banqueta por donde la gente se puede pasear. Así al llegar a la esquina, la acera del frente tú puedes cruzar. Y mira que tengas el verde y que todos los coches puedan esperar. Y si cruzas bulevares, usa puentes peatonales, que por eso los pusieron por Sócrates, que murieron arrollados en cruceros por cruzar las cuatro calles como perros callejeros. Muy bien, perro. Tú sí usas bien el brain. Muy bien, perro. Si usas bien el brain. Hay algunas calles chicas que no pasan muchos carros, pero no por eso cruza. Siempre fíjate a ambos lados. Siempre fíjate a ambos lados. Ahora vamos a enseñar cómo se toca en el mundo.